Método Anaya L de español. Nivel A1. Disco 1. Unidad preliminar. 1. Nos saludamos. Saludos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenida. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Presentaciones. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Despedidas. Adiós. Hasta luego. Hasta mañana.